Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Hace 8 días estuvimos hablando sobre Isaías 40, ¿recuerdan ustedes? Estuvimos hablando de las quejas de Jacob. ¿Recuerdan que él comenzó? Esa fue la base de Isaías 40. Hablamos, ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Las preguntas, las luchas que experimentamos en tiempos de crisis, ¿dónde está Dios? Me ha abandonado, me ha dejado solo en todo lo que estoy viviendo. Y el Señor le habló que la causa por la cual ellos estaban así eran 3 razones, ¿recuerdan ustedes? Una, a ver, habían pecado, ¿verdad? Habían abandonado al Señor, entonces perdieron su fe, dejaron la escritura, la cambiaron por el ídolo, por la imagen, hicieron imágenes de talla, buscaron dioses paganos. Y la tercera es que ellos cayeron en un desierto tremendo en sus vidas. Se secaron como hojas secas. Entonces el Señor le dijo, mira, ustedes están así y ahora han perdido su fe. Cuando una persona deja la escritura, comienzan las crisis de fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando usted escucha acá una palabra, lo que hace es fortalecer su fe. Y esa fe es la que lo prepara a usted para enfrentar las luchas, las dificultades, los desiertos de la vida. Sin fe nos hundimos, claudicamos. ¿A qué creemos? ¿En qué esperamos? El Señor le dijo al pueblo de Israel, y hoy voy a trabajar la otra parte, en 15 días trabajamos otra parte de Isaías 40, me ha salido otro mensaje. Pero hoy el Señor le dice al pueblo de Israel, en medio de la crisis que están viviendo, en medio de sus luchas, esperen. Esperen, capítulo 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor les dijo, esperen. Y hoy vamos a hablar de este tema, aprendiendo a esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es fácil. El Señor, en medio de angustias, de problemas, el Señor siempre nos dice, mire, quédense quietos y esperen. Recuerda cuando hablamos de Isaías 30, que era el mismo contexto, el pueblo veía la amenaza de la invasión, venían los babilonios, los caldeos a arrasarlos. Y ellos en su desespero corren a Egipto a buscar ayuda. Egipto era la potencia mundial en esa época. Y ellos corren a buscar en sus caballos, en su fuerza, y llevan todo su oro y todo para comprar, para hacer alianza, para pedir protección. Y el Señor, recuerdan que le dijo en Isaías 30, versículo 15, le dijo que se estuvieran quietos, que ahí estaba la fuerza y la fortaleza de ellos. Le dijo que en quietud y en descanso sería su fortaleza, si lo tiene ahí Isaías 30, 15. Entonces, no es fácil. ¿Para cuánto le es fácil esperar en el Señor? A ver, vuelvo y repito, ¿para cuánto le es fácil esperar en el Señor? Bienaventuradas sois vosotras, hermanas, porque yo no soy capaz. Le cuento que esperar no es fácil. Ahora, ¿cómo es el que espera el que va en un crucero por el Mediterráneo? ¿Cómo espera en el Señor? Es hermano fresco. ¿Cómo es la oración de esa persona? Pero ¿cómo es la oración del que se está ahogando? ¿Cómo oran los dos? Pues el que va en el crucero, ¿qué ora? ¿Qué estará haciendo el que se está ahogando? Pues esa será la pregunta. Porque el nivel de angustia, de conflicto que está viviendo la persona, le lleva a muchos desesperarse y salir corriendo. A mí me ha llamado la atención que el Señor dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué los pone acá como un paradigma no muy bueno? Y yo creo que lo que quiere decir es que por lo regular el joven corre, y corre sin propósito, sin sentido. Ellos tienen una energía brutal, ¿verdad? Se levantan y van allí, van acá y hacen esto y hacen esto. Pero el joven, usted le pregunta: venga, ¿usted a qué le apunta en la vida? ¿Usted a dónde va? ¿A qué se proyecta? Y se cansa muchas veces en vano. Es diferente al viejo, que eso se espera, ¿verdad? Que el perro viejo, ¿qué? La ha techado. No, yo ya no corro. Yo ya mido mis fuerzas. Yo sé para dónde voy. Pues no, eso se espera. Y sé por qué me esfuerzo. Y nosotros, por lo regular, en tiempos de crisis, corremos como un dicho que tiene mi señora en inglés, que dice: corremos como gallina sin cabeza. Yo no me imagino cómo era eso. Pero es loco, ¿me entienden? Loca, debe ser loca la gallinita. Y así corremos. Y corremos desesperados a buscar ayuda. Y ahí es donde la embarramos. Porque buscamos en fuentes equivocadas ayuda. Y lo hemos mencionado aquí muchas veces. Ahí es donde corremos a endeudarnos. Y no le damos al Señor la oportunidad de que Él haga un milagro. De postrarnos, de quedarnos quietos. Y en esta nación, hermanos, que está tan llena de ocultismo y dada la superstición, la gente sí que recurre al brujo, al agorero, a la imagen, a quien le ayuda, prende una vela. ¿Sabe que estaban diciendo que muchos de los incendios de casa, ¿saben por qué se dan? La velita, la veladorita, la veladora ahí. Estaban diciendo en la radio: mire, venga, si la va a prender por protección, pues esté ahí en la casa, no la deje prendida. Somos así. ¿Sabe una noticia muy triste que escuché estos días? Muy triste. A mí me duele eso. Aquí yo no, usted sabe que yo soy apolítico en ese sentido. Respaldo a la gente que meta la política, pues la iglesia es apolítica. Entonces no, lo que yo digo acá no lo tomen que yo soy en contra del gobierno o lo que sea. No, yo digo lo que es. Pero a mí me duele mucho. De que en estos días la noticia fuerte fue toda la convocación de los chamanes de la Sierra Nevada. Hizo una convocación nacional para consagrar el país a los chamanes y rezar al país para este nuevo mandato. Y un ministro de esos nuevos se atrevió a decir que este segundo mandato es atribuido a los chamanes de la Sierra Nevada. Hermanos, eso trae ruina y maldición a una nación. Algunos no lo entenderán así, pero eso, ¿cómo vamos a convocar a las tinieblas y las fuerzas ocultas a nuestra nación? ¿Cómo la vamos a consagrar? Y eso nos tiene que doler a nosotros, porque entonces, ¿qué ejemplo se le da desde arriba? De que cuando usted tiene una crisis, busque el chamán, busque el brujo, busque el agorero, busque el que le da la buena suerte. Eso es lo que se comunica a una nación. Ese es el paradigma. Se presenta. Y eso nos trae ruina a nosotros. Vamos a hacer un break, que pongámonos de un corte, perdón. Pongámonos de pie y vamos a pedir perdón al Señor por toda esta maldición que cae sobre nuestra nación. Pida perdón al Señor. Dígale: Señor Jesucristo, pedimos que tú perdones este pecado de esta nación, Señor, que van y consultan a los agoreros, a los brujos y a los hechiceros. Señor, perdona a nuestros dirigentes, dados a tanto sincretismo, le mezclan a brujería y a tanta cosa, Señor. Pedimos perdón, Señor, que la sangre de Cristo limpie nuestra nación. Y perdona, Señor, no caiga esa maldición sobre nuestra nación, para generar más hambre, más miseria, más violencia, más pobreza en nuestra nación. Señor, que la sangre de Cristo cubra la nación. Y pedimos convicción de pecado y arrepentimiento por nuestros gobernantes, que han confiado en las tinieblas y no han puesto su mirada en ti. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y que no caiga ninguna de esta maldición sobre nuestra nación, y que venga bendición sobre la tierra. Padre, perdónanos tanta miseria. Ahora ya ni llueve, y todo lo que nos está pasando, Señor, pedimos misericordia. Y que tú limpies nuestra nación. Perdónanos a nosotros, Señor, que recurrimos también en nuestro pasado al brujo, al hechicero. Recurrimos a fuentes equivocadas. Corta en el nombre de Jesucristo toda maldición generacional sobre nosotros. Y que la sangre de Cristo nos cura y traiga bendición sobre nuestra tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esa es parte de nuestra cultura, el recurrir a la imagen, al fetiche. Y el Señor por eso le dijo al pueblo: ustedes que hacen artífices, hacen imágenes, le dijo: esperen, los que esperan en el Señor. Ahora, la espera no es pasiva. Yo espero confiado en el que tiene el poder. El versículo 26 dice: levanten alto vuestros ojos, Isaías 40, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Yo espero en el que tiene el poder de transformar situaciones, de hacer milagros, de hacer lo imposible. Él tiene el poder para hacerlo. Pero la espera no es pasiva. No es la espera del que duerme. El que duerme en la cama: no, yo estoy esperando del Señor. No, eso no es así la espera. La espera es activa. El que espera ora, clama, se postra. La persona que ante una crisis económica le da oportunidad, un milagro de Dios, y no corre a endeudarse y después se mete en problemas más grandes. No es el que toma aceleradamente una decisión de ir a hacer una alianza incorrecta. No, yo voy a esperar y me voy a declarar en ayuno y en oración porque quiero ver un milagro de Dios. Yo tuve momentos en mi vida tenaces. Yo recuerdo la, y lo he compartido acá. Ojalá los niños los llevemos a la... Algunos padres no saben que todos los niños, hay cuidado de niños aquí arriba, para que todos los llevemos. Escúcheme lo que les digo. Yo tuve un momento acá de... Y todos saben esa historia. Muchos de ustedes que son nuevos en la iglesia no conocen nuestro peregrinaje. Piensan que todo lo que tienen acá, eso salió así nomás. Y algunos piensan que no, pues mira, esta gente está llena de plata. No saben la historia, el peregrinaje de fe que hemos vivido. Y yo recuerdo, y vuelvo y cuento la historia para los nuevos. Cuando nosotros teníamos el templo acá, y eso estaba en tejas de zinc, y él recuerda el piso que era de cemento, y el calor era impresionante. No aguantábamos el calor. Y había gente que me prometía: pastor, ore que me llene de plata porque le voy a dar aire acondicionado. Hola, yo le creía a un tipo de esos. Y oré y se llenó de plata. Y no lo volví a ver. No lo volví a ver al tipo, hermano. Le creí. Entonces algunos: no, pastor, el calor y bueno, el ruido. Esto no se escuchaba. Esto era impresionante. Ay, yo recuerdo que era deprimente, ¿no? Entonces decía: súbale, bájale. No, no, no. El ruido, la acústica era horrible. ¿Qué haces frente, qué estás frente a paz? Si usted era el pastor de la iglesia, ¿qué haría en ese caso? ¿Qué haría usted? En la inmunda. ¿Qué hacemos? nos vamos. Y yo decía, Señor, ¿qué hacemos en esta crisis tan tremenda? Y hermanos muy buenos míos, hermanos míos, me aconsejaban algunos, en muy buen corazón, me decían, pastor, pues recurramos a un préstamo y para condicionar y arreglar todo esto. Yo le dije, no, porque yo le digo a la iglesia, aquí no debemos un peso, hay que creerle a Dios. Y no vamos a endeudarnos. ¿En qué autoridad le va a decir a ustedes que se endeuden y la iglesia está endeudada? Y cada uno se tiene que pagar un litro de sangre para pagar las deudas. No, no puedo. Venga, pasen allá a sacarle sangre para pagar la deuda. No, no puedo hacer eso. Entonces, yo me fui a orar al Señor. Le dije, Señor, entonces trajimos un hombre que nos hacía un estudio, un argentino que nos hizo un estudio de cuánto valía todo acondicionar este lugar. ¿Cuándo valdría todo? Ponerle el piso. Y él hizo estudio y dijo, mira, hay que ponerle doble paredes, hay que ponerle cierre raso, hay que trabajar en esto, hay que trabajar en sonido, hay que hacer una inversión. El dato que nos arrojó fue 200 millones de pesos. Y nosotros estábamos volador hecho, volador quemado. Ahora nos queda un poquitico más de pólvora y ya tenemos un poquitico, poquitico, pero estábamos sin un peso. 200 millones de pesos. ¿Qué haría usted otra vez? ¿Qué haría otra vez? Ah, dame una idea, a ver qué haría. ¿Qué haría? Yo me puse a orar. Y yo recuerdo allá en ese monte orando y ayunando al Señor. Le dije, Señor, ¿yo qué hago? ¿Qué hago, Señor? No tenemos la plata, no tenemos recursos afuera. Y por lo regular acá, hermanos, ustedes lo saben, a veces las entradas es básicamente para lo que es, lo que necesitamos. No nos queda mucho para ahorrar. Y el Señor allá me dio una palabra, y me dio una palabra muy puntual. Y me dijo, yo he ya dado orden y ya la plata viene, y créalo. Y bueno, yo esperé, y efectivamente, a los 2 años, después de Dios haberme dado esa palabra, vinieron unas 2, 3 familias y dijeron, aquí está el dinero, pastor, para lo que usted necesita, y eran exactamente 200 millones de pesos. Y con eso pusimos el piso, pusimos todo, y hoy tenemos un templo hermoso, lindo. Tenemos unos lindos hermanos, arquitectos, ingenieros, diseñadores, se unieron todos e hicieron este proyecto tan hermoso que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo se hizo? Dígame, ¿cómo se hizo? Corrimos desesperados, nos enloquecimos, fuimos a endeudarnos. Vea, doblamos rodilla y le creímos a Dios, le creímos a su palabra. Así es lo que hay que hacer. Esto está en la crisis más tremenda, necesita un milagro. Métase en ayuno y en oración, créale a Dios y espere en el Señor. Espere que el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa es fiel y viene en camino. Dígale de enseguida, porque es que no lo cree. Dígale, viene en camino la bendición. Pero no duerma. No duerma. Mire, hermanos, a nosotros nos cuesta. Las cifras nos enloquecen, ¿verdad? Esa cifra, no, eso es imposible. Para Dios, nada es imposible. Mío es el oro, mía es la plata, ha dicho el Señor. Él es quien construye y levanta los proyectos y levanta los templos. Él provee, Él hace todo. Todo pertenece a Él y la gloria es para Él. ¡Qué bendición! Amén, amén. Para Él y solo para Él. Así lo hace. Pero hermanos, esperamos. Esperamos y no dormimos. El que está desesperado ora y clama como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas son las personas que vienen a los ayunos, vienen a la oración desesperados, se postran en las mañanas, Señor, hazme un milagro. Quiero ver tu poder y tu gloria, así como tú me lo has mostrado en el santuario. Yo conozco un poco a la gente a orar. Pues yo sé que hay unos que oran en las casas, pero también no veo mucha gente muy necesitada. Son poquiticos y siempre somos los mismos 4 gatos que venimos a orar. Y yo digo, venga, ¿y los otros qué es que no necesitan? No, yo. Pastor, es que me queda lejos, no ve que vivo aquí a la cuadra. Y fuera de eso, el carro, a veces gasto gasolina. ¿Y cómo es posible, no? el que ora, el que ora es el que espera. Por eso ora, porque cree y espera en el Señor. Cree que Dios tiene el poder de hacerlo. Son las personas que claman y le dan las siete vueltas en fe a Jericó, a las murallas, que caigan. Señor, me declaro en ayuno, debe de caer. Esa fortaleza debe de caer, ese problema que tengo. Quiero ver un milagro de Dios. Quiero ver el poder sobrenatural de Dios obrando en mi vida. Por eso esos hombres que entendieron ese lenguaje, ellos esperan postrados. Y como el Salmo 130, ellos ni duermen. Hay personas que ni duermen, están ahí desesperados. No que duermen porque están en los problemas, no, están es orando, clamando, se meten en vigilia. Como dice Salmo 130, esperé yo a Jehová, y el otro versículo me lo tiene listo. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. ¿Y qué dice el otro versículo? Que mi alma espera a Jehová, ¿qué? Más que qué, los centinelas de la mañana. Esos no duermen. Están ahí, clamando, madrugan, esperando en el Señor. ¿Usted le queda fácil esperar en el Señor? No es fácil, porque hay que clamar, hay que buscar la presencia del Señor, pero hay que creerle porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Hermanos, la segunda razón que el Señor le pide al pueblo que espere es que les da una promesa que Él va a volver. Y en el versículo 10 les dice de Isaías: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es una figura hermosa, porque es una figura de la ovejita, del corderito que recién nace, y no es cabra, está quietico, espera. Es la recién parida que no se puede mover, está quietica y espera en la venida del Señor. Una marca distintiva de un hijo de Dios es que espera la venida del Señor, espera que Él vuelve. Hoy todas estas teologías de la prosperidad y todo esto nos han quitado la mirada del cielo y nos han puesto la mirada aquí abajo. Hay gente que ya ni lo espera, ya eso no se predica. ¿Por qué? Porque no, yo estoy muy cómodo acá. ¿Cómo hay que va a venir? Yo aquí estoy feliz. No, una marca distintiva de un hijo de Dios es que ora y espera la venida de papá. Espera que él vuelva. ¿Recuerdan ustedes la película, los que la vieron, la ladrona de libros? Una niña adoptada por una pareja de ancianos, y el anciano la coge con tanto amor, porque la niña viene con tantos problemas, rechazo y todo lo que ha sufrido, y la ama y la levanta a esa niña. Y es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y viene la orden de que se deben de ir a la guerra, y a este ancianito se lo llevan. Imagínense, ¿no? Y el corazón de la niña está desgarrado porque se va su padre que la ha adoptado. Pero él le promete a ella, le dice: pero yo regreso. Y pasan muchas cosas. La niña espera que él regresa, pero vienen los vecinos y mueren, no dan razón, y otros que murieron y no dan razón, pero ella espera. Vienen bombardeos sobre la casa, tragedias y todo lo que sucede, pero ella lo espera. Hasta que por fin apareció y ella gritó, dijo: yo sabía que Él venía, Él me lo prometió. Cuando los discípulos, el Señor le dijo a ellos que se iba, a ellos se les desgarró su corazón y lloraron seguramente, y el Señor le dijo: no teman, yo me voy a preparar morada para vosotros. Y les prometió que volvía, que regresaría. Nuestro Padre Celestial nos ha prometido regresar. En medio de las tormentas que vivimos, los bombardeos, las dificultades, las luchas, Él prometió volver y Él volverá. Él volverá, sí. Amén. Él volverá y volverá y traerá paga y hará justicia, hará recompensa, hará justicia. Aquellos que fueron violentados, robados, maltratados, les robaron sus derechos, les robaron en los tribunales. Señor, yo te volveré a traer paga. Y este es un pasaje tomado, mejor dicho, Apocalipsis. Juan lo tomó de acá, el Espíritu Santo, todo no se contradice. Mire cómo está en Apocalipsis, es una palabra de Apocalipsis, hablando de Jesús. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. O sea, mire, si se va a revolcar, acábese de revolcar, pero si se va a santificar, santifíquese. Y el que es santo, santifique. Pues, he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cuando nosotros venimos a orar no solamente para que me solucione mis problemas materiales de la vida, mis dolores, mis enfermedades. Una marca distintiva de la iglesia que espera en el Señor es que viene a mantener su lámpara encendida, como las vírgenes sabias esperando su regreso, y nosotros lo esperamos postrados. Oramos para que el Señor un día, el día que nos venga, no nos coja dormidos, sino vigilando. Esta es la figura de Isaías. De Isaías, cuando habla de los muros, a ver cuál es la palabra de Isaías. Isaías 62. El Señor le dijo al pueblo, y esta es la figura ahora en Jerusalén: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barrer el camino del pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad el pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí que viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esa es la marca distintiva de los que esperan en Él. Como literalmente pasa en Jerusalén, ellos tienen guarda todo el día. Las diferentes religiones del mundo están guardando la ciudad. Y el Señor dice que los que esperamos en Él, la guardamos. Guardamos la familia. Ustedes saben cuál es el problema. Uno de los problemas serios que tiene Israel con el grupo Hamás, ahí enseguida, ustedes saben qué es lo que pasa. Ellos han hecho túneles y se han metido con dinamitas, y los túneles los han construido a través por los hospitales, los han construido por colegios, y se les han metido por debajo, porque ustedes saben que está el muro de la Franja de Gaza. Entonces se les han metido y allá explotan esas dinamitas, y eso es lo que están generando ese problema. Entonces Israel pues usa el ojo por ojo y ha hecho retaliación, y mire lo que está sucediendo. Pero la figura espiritual es esa: el que espera guarda su casa, guarda de invasión, guarda su vida, guarda sus hijos. un hombre de casa, un padre espiritual de la casa, ¿cómo es posible que deje la casa sin cobertura espiritual? ¿Cómo es posible que dé tregua al enemigo, que se duerma? No, es mi bendición, son mis hijos. Un padre de casa, un cabeza de hogar, y si es la mujer, pues está sola, pero clama al Señor todos los días, no duerme. Señor, tu sangre nos cura, cubre mis hijos, cubre mi hogar, cubre mi bendición, cubre mi economía de la invasión que venga a destruirme, que venga a destruirme. Y está alerta, ora todo el día y todo el tiempo, ora. Al enemigo no se le da tregua. A muchos de nosotros nos gustaría eso, ¿verdad? Banderita blanca. Satanás, este año no me moleste porque me voy de rumba. Me voy de cruceros. Ajá. Él anda como ¿quién? Como león rugiente buscando ¿qué? Y él lo ve a usted y dice, ay, me gustaría triturármelo y devorármelo. Acabar tu salud, tu vida, tu economía, tus hijos, destruirte. Por eso, hermanos, estamos en alerta. ¿Cuántos están despiertos? Sí. Uy, dos nomás, al de enseguida. Dice, no se duerma, dígale, no se duerma, hermano. Uf, hermano, mire, las vírgenes insensatas se durmieron. Empezaron a decirme, venga y me lo dice en persona, venga y me lo dice en persona. Se durmieron. Llegó el esposo y las encontró dormidas. Todos los días clamamos al Señor porque esperamos su regreso. ¿Cuántos anhelan el regreso del Señor? A ver, sí estamos anhelando, claro, claro, mira. Amén. ¿Cómo no hemos de anhelar su regreso para que venga y haga justicia? ¿Cómo no nos duele a nosotros ver los niños destruidos, ver los dineros que se roban, ver tanta sangre que se derrama en una nación, ver todo este caos? Nosotros clamamos, Señor, vuelve, vuelve. Cuando yo estuve en la iglesia en Corea hace muchos años y estuve en esa cumbre de oración, yo no podía creer, habían 350 mil personas en una isla orando a Dios. Yo tuve un susto de una cosa espiritual. Yo escuchaba a esa gente orar y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me fui por allá a tomar unas fotos y dije, no, yo no aguanto, yo algo va a pasar acá. Eso va a rugir, un terremoto, ¿qué va a pasar? Y yo me fui y me senté por allá asustado. Era impresionante esos coreanos clamando a Dios. ¿Y sabe por qué claman ellos? Una de las cosas que ellos clamaban en esa época era para que los coreanos del norte no les tiren un misil a ellos, porque ellos se los quieren invadir, porque ellos quieren coger toda su riqueza y se quieren meter allá. ¿Y saben por qué no han podido? Por el pueblo de Dios que clama por protección, que clama por protección. Por eso no los han podido invadir. Pero ellos también clamaban por algo que yo no podía creerlo. Clamaban porque el Señor regrese. Hoy ya esos clamores no se escuchan, no se escuchan. Busque a ver dónde la gente está clamando para que Dios regrese. No, estamos aquí muy contentos. No, ¿cómo vamos a estar contentos acá? Esta no es nuestra morada final, esta no es nuestra casa. Nos espera algo mucho mejor a nosotros. Nos espera la morada que Él se va a preparar para nosotros. Eso es, esperamos que Él venga. Montamos en ese avión. ¿Qué sería lo que vio Pablo cuando fue al tercer cielo? Que, ¿ustedes saben qué es el tercer cielo? ¿Saben qué es el tercer cielo? Que el hombre dijo que fue al tercer cielo, escuchó una cosa. ¿Ustedes saben qué es? No, pues yo tampoco, hermanos. Yo no sé qué es. Tiene que ser algo espectacular, tiene que ser algo espectacular. Lo cierto es que el hombre bajó y dijo, yo vengo a armar mi maleta. Me voy, es más, me quedo por algunos de estos sinvergüenzas que no se han convertido. Pero yo por mí me voy ya, me voy ya. Y él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ah? Tengo que estar muy allá, muy metido allá, para estar hablando un lenguaje de esos que esperamos el que traerá recompensa y el que vendrá. ¿Sabe una cosa, hermanos? Usted sabe cuando una persona espera a Dios y cuando no lo espera, por su forma de vivir la vida. Véalo acumulando y guardando y guardando y guardando, y pregúntele: oiga, ¿y para qué? ¿Para qué? Tiene la visión de que se va a quedar acá toda la vida. Por eso es que el que va de paso vive liviano y bendice y toca y suelta y sabe que va de viaje, sabe que va de paso, porque el Señor viene. Él sabe eso. ¿Quién vive más fresco, el residente o el turista? ¿Sí o no? ¿Por qué? El residente, ¿usted cómo lo ve? Cuando usted va, yo tengo unos amigos allá en Miami, y entonces uno va allá, ¿y cómo son? Yo recuerdo unos amigos que yo llegué de turista y llegué a una playita bien fresco, y los amigos los invité. ¿Y sabe qué me dijeron? Hermano, nosotros venimos acá una vez al año. ¿Y con el mar acá? Y yo fresco. Yo: no, hermano, es que tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos por la mañana, llegamos a las 12 de la noche y llegamos con el sueño americano, dormidos. Tenemos que trabajar como una mula para sostenernos y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. En cambio, uno de turista, ¿qué? Fresco. ¿Oh? Vamos al restaurante, vamos allí, comemos, disfrutamos. ¿Y usted cuándo ha visto un turista que tiene una cantidad de bultos y que tiene una cantidad de cajas y problemas? No tiene nada. ¿Por qué? Porque él sabe que ¿qué? Que va de paso. Que va de paso. ¿Cuántos son residentes de esta nación? ¿Cómo hay que amén, hermano? ¿Usted es residente de Colombia? ¿Quiénes son residentes de Colombia? Mire, hermano, saque la cédula y diga: mi ciudadanía está en el cielo. Voy de paso, voy de paso. Por tanto, disfruto de todo lo que Dios me da acá. Y no me ato, no me esclavizo. Disfruto la relación con mis hermanos, disfruto la comida, disfruto lo que Él me da. Todo lo disfruto. Gloria al Señor. Porque voy de paso. ¿Sí o no, hermanos? Voy de paso. Ay, qué bendición. Por eso es que usted se debe levantar todos los días y decirle: Señor, bendito sea tu santo nombre. Puede ser mi último día de mi vida, pero me la voy a gozar. Me la voy a gozar. Voy a bendecir al que puedo bendecir. Voy a buscarte. Me voy a postrar. Voy a disfrutar mi esposa. Voy a disfrutar mis hijos. Voy a disfrutar lo que tú me das. Porque hoy puede ser mi último día. Gózala. Gózala. Porque puede ser el último día. Entonces uno vive la vida con una perspectiva clara de que Él vuelve, de que Él viene y que yo un día me voy con Él. Lo segundo, hermanos, esperamos porque somos cautivados por su gloria. El tercer punto es el último. Somos cautivados por su gloria. Una de las grandes preocupaciones que tenía el profeta en el versículo 5, 45 y 6: se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. La preocupación del profeta era que el pueblo lo viera, y daba una profecía para lo que iba a pasar más adelante. Van a ver al Mesías. Los profetas no lo vieron, pero ellos profetizaban que la gloria de Jehová se iba a manifestar. En Isaías 35, un pueblo que está cansado, que está extenuado, que está luchando en un desierto, el profeta les habla y les dice: fortalezcan, dice al final, él dice: fortalezcan las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, porque más atrás les ha dicho: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Luchen porque lo verán. Verán su gloria. Y quiero decirles una cosa. Estos hombres que lo lograron ver, Juan lo vio, dijo: lo vimos a Él, el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. los que lo lograron ver, sus ojos se les abrieron, fueron cautivados por su gloria. Y todo lo que eran los problemas de la vida, las luchas que ellos tenían, pasaron a un segundo lugar. Pablo, hombre con tantos coronas en la tierra, con tantos logros, con tantos triunfos, cuando lo vio a él, dijo: todo lo consideré basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento de Dios. Lo vieron y quedaron postrados ante su majestad y ante su gloria. Otros nunca lo vieron. Religiosos que lo tuvieron ahí en vivo y en directo y nunca lo vieron. Hay individuos, hermanos, que nunca lo han visto a él y viven cautivados por otras glorias aquí en la tierra. Glorias, unas glorias, señoras, y otras glorias. ¿Y qué te apasiona? No, un carro, el sueño de mi vida, una casa, un viaje. No, esos individuos, eso pasó al segundo lugar. Lo vieron a él y todas sus glorias las arrojaron delante de él, al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores. Ya no viven para sí mismos. Mucha de la teología nuestra es una teología antropocéntrica. Venimos a una iglesia para que él supla mis necesidades. ¿Y usted por qué busca a él? Porque me da esto, esto y esto. Los que lo lograron ver dicen: no, yo lo busco porque vivo apasionado de él, cautivado de su gloria, y no lo cambio por ninguna otra gloria que en la tierra. El Señor le dijo al pueblo: miren las estrellas, yo fui el que creé todo esto. Pero nosotros quedamos cautivados con las estrellas, quedamos cautivados con los poderosos de esta tierra. Los jóvenes, muchos de ellos viven cautivados con Shakira. ¡Uy, Shakira! ¡Brutal! ¿Cuáles son los últimos cantantes? A ver, hermano, usted que los conoce todos. No, no, perdón, una broma. ¿Cuáles son? ¡No, es que ese tipo es increíble! El Señor dice: las estrellas caerán. Y no es que es literal, porque una estrella es mucho más grande que el planeta Tierra. Son los poderosos de la Tierra. Todas las estrellas con las cuales usted vive cautivado, con esos poderes que vive cautivado, caerán. Los poderosos caerán, dice el Señor. Levanten los ojos y vean al que creó todo esto. Cautivémonos por el que hizo el cielo, la tierra y el mar, por el Todopoderoso, por nuestro Señor. Cuando una persona tiene una visión de que el cielo, porque su visión y su teología es solo consumo, entonces muchos tienen la visión de los musulmanes. Muchos de los ¿saben qué creen los musulmanes? ¿Qué es el cielo? Los musulmanes creen que el cielo es mujeres, vino y rumba. Por eso ellos se tiran, se meten acá, los más radicales, los extremistas, dicen: no, yo me voy para allá, porque ahí me espera mi harén. Dicen: no, yo me voy para allá, y comida. Entonces muchos tienen esa visión, pero los protestantes, con esta nueva teología de la prosperidad, eso también están pensando. Algunos están pensando que cuando lleguen al cielo, allá sí van a tener un carro que aquí nunca tuvieron, que así van a tener una casa que nunca tuvieron, van a tener cosas materiales. Pues yo les voy a dar una noticia y se van a decepcionar de pronto algunos. Lo que nos espera a nosotros allá no va a ser oro ni esas cosas materiales. Yo no sé cómo va a ser eso, pero eso no va a ser. Lo que nos espera a nosotros es estar frente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que podamos postrarnos ante Él. Eso es lo que nos espera. Eso es. Sí, porque, hermano, si el cielo para mí es una casa, pues entonces, ¿para qué me voy? Oh, pues yo aquí me la consigo. Inclusive la están dando ahora muy barata, ¿cierto? Están con ese sistema de, de prepago, no sé cómo me paga eso, pero es barato, barato eso. Digo, ¿para qué me voy? No, hermanos, ¿sabe qué dijo Marcos Vidal en su canción? Señor, yo solamente quiero una cosa. ¿Recuerdan la canción que él dijo? Solamente quiero algo, y es estar postrado ante Él. Déjeme tocar sus pies como esa mujer, déjeme nomás besarlo y adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué es el infierno? ¿Sabe qué es el infierno? Le voy a decir qué es el infierno. El infierno es no disfrutar su presencia acá y en la eternidad. ¿Y sabe quiénes esperan eso? Dígame, ¿quiénes esperan eso? ¿Quiénes son los que esperan eso en el cielo? Los que aquí ya viven cautivados de su gloria. Los que acá ya lo vieron y dicen: Señor, no te cambio por nada. No te cambio por nada. Tú superas mi trabajo, superas mi familia, superas mi dinero, superas mis posesiones. Tú superas todo. Y eso es lo que anhelaban los profetas, que lo vieran. Uno sabe, una persona, de qué está cautivado: por sus valores, por sus prioridades, por la forma como vive la vida. Uno sabe que es lo que persigue. Póngale sus prioridades, ya sabe uno cuál es la gloria que persigue. Estos individuos como María dieron todo. Vaso de alabastro, qué privilegio, qué oportunidad de haberlo adorado y haberse encontrado con Él. Y los que viven cautivados de su gloria esperan en Él. Saben que Él tiene el poder de hacer lo que humanamente uno no puede. Dice: Señor, tú tienes el poder de hacerlo. Y yo creo en ti. Y estos individuos tienen la mirada más arriba. El Señor dice: levanten los ojos, porque el carroñero solamente ve acá el placer, la comida, eso, la fama, y acá es carroñero ahí. No, el águila ve allá. Y por eso pueden tomar decisiones locas ante los ojos del mundo. Moisés, que fue cautivado por su gloria, mire las decisiones que toma en su vida. Hebreos 11, versículo 24 y 27. Decisiones locas ante nosotros, ante los ojos de este mundo que vive en la carroña aquí buscando esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si a vos te da la oportunidad de que sea que Barack Obama te adopte. Ah, ¿usted qué dice? ¡Barack Obama! ¡No! El hombre dijo: no, que va. Yo rechazo ser hijo de esta señora, la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. La causa, ¿dónde tenía su mirada? ¿Dónde? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, y el galardón es Él. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo ¿qué? Lo invisible. Ellos no vieron los tronos, no vieron el poder, no vieron la fama, no vieron los deleites temporales del pecado. Ellos vieron más allá, vieron más allá. Y por eso Moisés fue un hombre del monte, un hombre que escuchó la voz del Padre, del Señor. Fue un hombre que en su rostro se le vio su gloria. Los que viven apasionados por el Señor, eso se les nota. Esté al lado de un enamorado y verá. ¿Ustedes han estado últimamente al lado de un enamorado? ¿Ha vivido la experiencia usted? ¿Y cómo son? A ver, uy, esa sonrisa suya, hermano, tírela a ver. ¿Ah? Estos adolescentes, estos muchachos, ¿cómo son? ¿Cómo son los enamorados? No, hermano. Estrellitas y no. Hablan y apasionados, no ven la hora llaman y chatean y buscan. No, no, una locura. El enamorado se le nota. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Verdad, verdad, verdad? Mire el rostro a ver si se le nota el rostro de enamorado de Jesús. Apasionado por su gloria, por su presencia. Hermanos, cuando tú te postras, cuando lo adoras, estás en su presencia, quiere disfrutarlo. Quiere disfrutarlo. A mí me fascina esa oración de Santa Teresa de Jesús. Recuerda, Santa Teresa de Jesús dijo: Señor, no me mueve, Señor, para temerte el infierno tan temido, ni me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Tú me mueves, Señor. Eres tú, eres tú. Oremos por un momentico, hermanos, antes de irnos. Tenemos un tiempito para que usted ore al Señor y reciba esa palabra que el Señor ha traído a tu corazón, a tu vida, en este día. Dígale: Señor, ¿de qué es lo que verdad yo vivo cautivado en mi vida? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Dónde están mis valores, mis prioridades? ¿Por qué corro desesperado a buscar ayuda en fuentes equivocadas? Tal vez porque no te conozco o no te creo. Tal vez quieras postrarte por un momentico y adorarlo a Él y decirle: Señor, yo quiero hoy renovar mi fe y mi confianza contigo y decirte que quiero enamorarme y cautivarme de ti. Yo vivo cautivado por cosas que no me cautivan, que no me sacian la vida. Vivimos, Señor, cautivados por los poderes, el deleite de la tierra temporal. Y Señor, tal vez porque nunca te he visto, tal vez tu oración en esta mañana sea: Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. Voy a pedir a hermanos que vengan y oremos acá entre nosotros. Apoyemos a hermanos que quizás están luchando en su vida por de verdad tener un encuentro profundo con Él. Mi querido hermano, hoy Dios te ha traído una palabra y te ha dicho: espere, póstrese en su presencia. El que de verdad espera ahora, el que de verdad espera, le cree a Dios. El que de verdad espera en Él se postra ante su presencia, porque es un necesitado de Dios. Es un profundo necesitado de Dios. Oh Padre, cuántas veces corremos como los jóvenes, corremos desesperados para buscar refugio y ayuda en fuentes equivocadas. Padre, ayúdanos a vivir cautivados de lo que de verdad nos debe de cautivar. Correr a postrarnos, correr a buscarte, correr a adorarte a ti, Señor. Oro que abra el ojo del entendimiento a cada uno de nosotros. Aquellos que solamente ven lo temporal, y por eso tú eres un apéndice en sus vidas, una añadidura más, pero no la pasión de sus vidas, no lo que los cautiva. Algunos que toman decisiones como las de Moisés son considerados locos o fanáticos. Rompen los paradigmas, rompen estructuras. ¿Por qué suelta todo eso? Oro, Señor, por hermanos acá que luchan por creerte a ti. Y hoy tú les has hablado de que le crean a Dios, que levanten los ojos y crean al que tiene todo el poder de bendecirles y de ayudarles, de levantarles. Solo que se cautiven de Él y se apasionen por Él. Oh Padre, queremos adorarte a ti, Señor. Que no haya otra gloria en mi vida más grande que la tuya. Que al resplandor de tu gloria y de tu majestad todo lo demás se opaque. Verte a ti, adorarte a ti, Señor, y servirte, qué regalo nos has dado. Guárdanos, Señor, del infierno de no tenerte a ti. El infierno de poder haber tenido la oportunidad de adorarte y servirte, pero te despreciamos. Bendito seas, bendito seas. Bendiga a tus hijos, Señor, bendíganos esta mañana. Renueva nuestra alma, nuestro corazón y nuestra pasión por ti. Venimos a ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Adoremos al Señor con esta canción, hermanos.